o con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Reggaeton Tom. Buenas noches. Reggae People. Nos hemos conectado un martes más acá desde la Casa de la Cultura. Estamos nuevo horario de 8 a 9. Bacancísimo para que toda la gente tenga chance tempranito a conectarse, llegando de la casita ahí comiendo tal vez, ¿no? Buen provecho a la gente que se está merendando, tomando su cafecito. ¿Qué mejor que hacerlo con mejor un poco de reggae music? Buenas noches a toda la gente. Una vez más estamos sintonizados aquí en la Casa de la Cultura, Radio CCE.com, 940 AM, Natural Mystic. Una vez más conectados, gente, yo soy Freedom Bala y estamos iniciando este programón que se viene, ¿no? Yes, okay. Así es, como ya nos tiene acostumbrado Natural Mystic, les saluda Diego Sativa. Hoy tenemos un invitadazo de lujo, el reggae ecuatoriano, Jan Juan Shakur, aquí compartiendo de su vibra y de su style y de su música en el cabino. Así que vamos a empezar justamente. Saludos, mi brother. Un poco también con saludo a la gente que se va conectando. Jairo Invita, dice Airo y Panas. Pueden poner la canción Restrepo de Ahora de Pusimos los Muertos. ¿Cómo dice? Restrepo Ahora de Pusimos los Muertos. ¡Ah! ya, es el panita que nos estuvo comentando también en el programa anterior. Dale, loco, ahí todo bien, y lo pondremos ahí a la Cruzanos del link para facilitarnos el camello, ñaño, y de una. Por interno. Así que, saludos, ñaño. Saludos y gracias por escucharnos, mis brothers. Desde el anterior nos está escuchando, ¿no? Qué esa bacán, es, loco, ahí es. Conectado con la gente, ñaño. Bacancísimo. Esa recordarles es. A toda la gente que estamos en Instagram, estamos en Blogspot. Facebook. Alguna cosita en YouTube también. Esa así es. Que... las plataformas amigas también, vale. Ya, póngase, donde ustedes quieran. Póngase pilas ahí también con Reggae en Ecuador, que es una plataforma ahí también encargada de mover el reggae music tanto nacional e internacional, claro. Escena. Y también con NM Reggae Store, lo mejor en indumentaria reggae rasta. Así que, ya gente, saben. Ponte pilas. Rodando comunicaciones viendo. También. Por y el man, rodando tierra también. Comunicación también ahí para toda la gente que quiera audiovisual. Y la casa musical. Rosero Núñez. Ya, ya saben, si quieren un buen instrumento, visítenme. Esa es la idea. Tenemos ahí el spot completo. Recuerditas, ditelas, accesorios. Accesorios, mi brother ahí, como es músico. Pero bueno, nosotros aquí tenemos aquí a este invitadazo, ¿no? Démosle paso ahí para que. ¿Cómo estás, loco? Mucho gusto. Gracias otra vez por estar aquí en esta gran casa del Reggae Music. Para mí es un honor otra vez compartir con ustedes en Natural Mystic y qué chévere que me hayan invitado en esta noche y poder compartir algo más sobre el reggae, la escena Ecuador, la esencia de la música. Dios les pague y saludos a toda la gente que se está conectando. Chévere, conéctese, brothers, conéctese. Vengan aquí al mejor programa Natural Mystic. ¡Yamán! Yes, I. Por supuesto, ahí. Qué bacán. Nosotros también podemos decir que estamos súper contentos porque somos brothers. Así desde que somos panas, ajá, así que esa es la vibra, ¿no? Esa es la vibra y de eso se trata Natural Mystic, gente, que el reggae music y que la escena local aumente, que suba y que la gente conozca. Exacto, ese es el mensaje. Todos los brothers, toda la gente reggae music, este es el llamado, ¿no? One love, una sola unidad, un solo corazón, un solo latir. Entonces siempre los brothers conectados con la buena energía del reggae music, positive vibration brothers y siempre con esa fuerza positiva. Y esa es la conexión que se va generando a través de la música reggae, sí. Y que nos qué les parece si empezamos también con un poco de conversación con el hermano Jan Juan. Por supuesto, empecemos. ¿Qué nos puedes ya... contar, hermano? ¿En qué te encuentras ahora y cómo va esa musiquita? Bueno, pues últimamente he estado en mi proyecto de solista, ¿no? Como Jan Juan Shakur, me he estado presentando con mis temas, algunos antiguos, otros que están saliendo por ahí ya fabricándose en el laboratorio, como dicen, ¿no? En B-Side Productions, por supuesto, ¿no? Con B-Side Productions estamos trabajando duro. Próximamente haremos un feed también con Science MF. Yeah. Estamos en la nota activa. Siempre hip hop, reggae music unidos, igual un solo corazón. Para mí es lo mejor trabajar de esa forma, igual con la gente que le gusta el hip hop y que le gusta el rap y que le gusta el reggae. Entonces es una conexión súper hermosa para mi alma. Cuéntame, ñaño, ¿cómo es tu trayectoria? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo son tus inicios también? Empezaste con el reggae, ¿no es cierto? Sí, bueno, no en sí, no con el reggae, sino más bien con el hip hop. Empecé cuando era pelado, cuando estaba en el colegio. Entonces con los panas Tribe al Sur, igual un saludo inmenso a mis brothers Tribe al Sur, que espero que estén conectados también, llaman. Entonces con los panas empezamos desde que éramos pelados en el colegio, hacíamos nuestras pistas, liqueábamos, jodíamos, siempre en la nota metidos del rap, pero en medio de eso también, claro, escuchábamos reggae music. Entonces eso era una parte importante para nosotros, para el crecimiento más que todo espiritual que íbamos ya teniendo poco a poco. Cada cual fue teniendo después su camino, los panas Tribe al Sur, cuando nos reunimos hacemos igual, seguimos haciendo hip hop, pero igual cada cual por su lado sigue su camino, digamos, ¿no? Ahí está Aquila ya, él está haciendo igual su trabajo como solista, Blood One igual. Adrián un poco separadito, pero igual siempre cuando nos reunimos ahí estamos en la vuelta, liriqueando, cantando. Bacán, y bueno, bacán. Claro, esos fueron los inicios en el colegio, ¿cachas? Los inicios de Jan Juan Shakur. De Jan Juan Shakur. Bueno, ahí todavía no era Shakur, ¿no? ¿Cómo entonces, era tu chapa? En ese tiempo, me decían... Tu apodo. Me decían, de algunas formas, loco. Igual me decían Rasta ya desde esa época, loco. Y era bacán, ¿no? Y por ahí mi pan, el Sunrise, que siempre me decía la muerte, porque cuando me encapuchaba, claro, entonces todo oscuro, todo así, entonces me salían a joder con la parca, todo eso, ¿no? Jodas de colegio muy bacanas, ¿no? Hasta ahora a veces se acuerdan y nos reímos cuando nos reunimos. Qué bacán, bacanísimo, loco, esa es. Entonces, genial. Sí, empezamos con los panas y después, claro, hubo un tiempo de separación de la música, cada cual agarró su camino. Después conocí a Fernando de Alma Rasta, empezamos a conversar, empezamos a tocar, a compartir música. Y comencé con ellos ya en el reggae music en sí, ya para empezar con la nota que hasta ahora estoy haciéndola, ¿no? Entonces, claro, empecé con Alma Rasta tocando la percusión menor. Después fui baterista de Alma por como 3 años. Después le ayudaba en los coros a Fer. Hubo algunas cosas, formamos otro grupo de reggae como fueron los Natural. Claro. Ya con el brother Mota, con el pana Marco Pérez, que están en Johnny, brother, ahí Yaman. Ahí un saludito para mi saludo. Don Markintosh. Yaman. Está diciendo también ahí su camello. Yo le he visto que anda grabando. Claro, y anda vacilando unos conciertos, pero ve. Y con los panas, ¿no? Con Markintosh, Mota, igual con Ferrasta empezamos la nota también. Siempre la colita entre los panas, ¿no? Estuvo también Roberto Carlos, igual un saludo al brother. A todos los panas reggae music con los que hemos compartido música mismo desde que empecé en el camino de Rasta, del reggae, de toda esta vuelta musical que nos envuelve a todos los que estamos incluso aquí reunidos, igual mi brother Magid, igual contigo. Hemos compartido escenario, hemos estado en la nota reggae music conectados y eso es algo que a mí me gusta mucho desde que les conozco incluso a ustedes, que empezamos hace muchos años atrás, Balita, que le conozco desde que es una niña. Yo me acuerdo que acá me regalaba CDs de Aswad y yo dije, bro. La conexión, entonces siempre fue algo tan chévere ese camino del reggae music, ir creciendo, ir compartiendo escenario, hacer música con la gente, compartir ese cariño, ese amor, ese respeto que se tiene. Mira, después ya con Monkey Roots, que también fue una gran banda que se formó gracias a Pato Rasta, a Francis, a los panitas, igual un saludo muy grande. Un saludo ahí para mucho Andrés, Pato, a todos. Pato Rasta. Qué gusto haber compartido con ellos también. Compartimos como 5 años con ellos y bueno, crecimos bastante musicalmente, ¿no? Compartimos bastantes escenarios, nos conocimos casi todo el Ecuador, nos dimos la vuelta con Monkey Roots, sí, tuvimos el honor de abrir el concierto a Alfa Blondi, a Soja, estuvimos compartiendo con Alika, con las bandas incluso de acá mismo de nacionales, las grandes bandas de metal, que te un saludo a Vasca también, son unas grandes panas, hoy hemos compartido unas grandes experiencias con los brothers, nos hemos topado como 4 veces en escenario, y fue experiencias muy bacanas, ¿no? Entonces, qué lindo seguir igual en el camino del reggae music, como Yankuam Shakur ahora. En el camino de la música, y ¿no? Seguimos en la música, pues claro, mi bro, siempre en el hip hop, reggae music, igual yo siempre seguiré haciendo lo que amo y lo que siento en mi corazón, como el boom boom fire que nos da cada día más. ¡Qué bacancísimo, loco! Justamente invitamos a toda la gente que se conecte en todas las plataformas de Natural Mystic S.A. y también preguntarte a ti, ¿cómo te pueden encontrar en redes, hermano? Bueno, en redes sociales estoy en Facebook como Yankuam Shakur y en YouTube también pueden encontrar unos temas míos como Yankuam Shakur igual. Solamente ahorita en esas dos líneas tengo, digamos, mi historia, mi música y todo lo que ustedes quieran saber sobre Yankuam Shakur. Ahí está toda la information. Así que ya sabe la gente, visitar las páginas de Yankuam Shakur y YouTube también ahí para que escuchen algo del trabajo del hermano, que también creo que lo vamos a tener por el día supuesto, de hoy para por supuesto, compartir con toda la gente. Justo vamos a escuchar un temito a Time. Yaman, falla. Por ahí tenemos un temito con Expreso. Adrián, el Expreso Hip Hop. Maestro, por favor. Selecta. Falla, selecta, man. Falla. Corrupción es el problema, el sistema contamina. Son muchos gobiernos que la vida venía, no tenían control. Tampoco alegría, solo ambición en sus mentes tan cochinas. Nos querían someter a un estado de milicia. El pueblo no aguantó, mucha hambre ellos tenían. De pronto todo se alzó en una gran protesta. Otro dictador cayó y así acaban las revueltas. Give me the power, give me the power. Give me the power, give me the wheel. esta es la situación, universo de colores, de elevada situación, pues somos luchadores, armados de valor y espíritus soñadores, no nos dejaremos, no. Pues este es el tiempo de danzar con corazones, libres de verdad, que no se sientan superiores, que ven la realidad y los puños siempre arriba, grita y grita de verdad, de libertad y alegría. La vida es hermosa, está llena de cambios. Quedamos a prueba de algo invisible esperando un impacto. Son inolvidables los pasos que damos. El amanecer avisora mi estado de ánimo. Cuando se cierran las puertas, se abren ventanas, no existen caídas y podemos levantarnos. No hay excusa que valga, solo me arrepiento al no haberlo intentado. No comamos esperanzas, luchemos a diario. Sé que el futuro es incierto, por eso me levanto ganando. Llevo conmigo la música de paz, el mensaje del bajo, el sistema da asco. Que protege en mis puños, yo sé cómo lanzar esos caños. Me desato del control del dictador, tocando al son del hip hop, sonando a los bárbaros. Shakur, Fit Expreso, unos grandes amigos desde el Hospital del Sur, un saludo a Churros y Sambo igual, hermanos, una conexión bien grande igual, hacemos bastante connection, igual hip hop y estamos siempre ahí en la movida, colitándonos siempre, es bacán bien hacer esos beats, ¿no? Genial. Un saludo también para nuestro hermano Liga Alex, que se está conectando también, para Dani Galindo. También un saludo, esa que está conectada también y haciendo el aguante también. Gracias por decirnos, ya somos geniales. Vaya, así que vamos ahí también conectados con lo que sigue Natural Mystic en todas nuestras redes. Que vamos a hacer la invitación también para que nos envíen información de cualquier evento que tengan para publicitarlo acá, porque estamos con una agenda cultural también que moverla. Yeah, gente, ya lo saben, Natural Mystic es una plataforma de impulso, así que cualquier evento que ustedes tengan, no lo duden, pueden enviarnos y nosotros estaremos pues haciendo también, si quieren, la cobertura de sus eventos. Así que, qué bacán, gente, conéctese, comparta, que aquí estamos con buena música y esto no para. Así por que, supuesto. Qué bacán. Y yo quiero hacerle una invitación a toda la gente que se va conectando a que asista a las casas culturales, impulsando la cultura, vamos. Tenemos la Casa Útero, tenemos la Casa Nina Shunku, tenemos la Casa Uvilla, tenemos la Casa Domo Cultural, tenemos por ahí la Casa Pucará, cachas, algunas casas, colectivos que hacen cultura, que activan cultura. Vamos, démonos una vueltita cada fin de semana, vale, en familia, buscando qué hay, a ver qué siempre podemos. Siempre hay eventos, siempre asista, hay algo, gente, siempre hay algo que ver, siempre hay algo que aprender, ¿no es cierto? Es un llamado a todas las personas a que vayan, asistan a todos esos eventos culturales que están en las redes sociales. Las redes sociales es todo, brother. Ahí, si no tienes nada que hacer, consulta. ¿Qué puedo hacer? Busca eventos y verás que te sale algo, pero de ley, brother. De no dejemos ley. Que el arte muera, no dejemos que la tecnología nos coma, así que estemos pendientes de las cosas que se hacen en cualquier espacio cultural, inclusive en la calle, porque ahorita debemos tomarnos inclusive las calles para llenarlas de arte. Y ustedes ven cómo es el centro de Quito ahora, ¿no? Tomarnos los espacios. Todos los espacios. Tomarnos Quito los siempre espacios. Ha sido una ciudad cultural, así que la culturalidad de nuestra ciudad tiene que mantenerse, gente. Y cómo no, tiene que salir de nuestra nuestros hogares. Así que, gente, si es que usted vaya, no bote basura en la calle, por favor. Respetemos nuestra preciosa ciudad. Así que, y en todas partes, ¿no? En todas partes, en todo lado. Ahorita nuestro planeta necesita menos plástico, gente. Eso también. Yo les quisiera recomendar el uso menos de plástico. Volvamos del vidrio, por favor, que sí podemos. Así que. Y justamente. Antes vivían con vidrio. Continuemos también con la entrevista a nuestro hermano Yan Juan Shakur. Yo tenía una curiosidad, hermano, también, y algo que pensé para toda la gente que nos está escuchando. ¿A qué le canta Yan Juan Shakur? ¿Cuál es la inspiración de Yan Juan Shakur? Bueno, en sí, Yan Juan Shakur tiene mucha inspiración, primeramente, por Dios. O sea, siempre guiado espiritual. Por el más alto, el que me ha dado los dones para poder hacer la música que hago, incluso hoy día, lo que hemos hecho y hemos compartido. Entonces, primero siempre va a ser por mi padre más alto, sí. Y claro, siempre va a estar ese sentimiento también de revolución, de ir en contra de las cosas que no te parecen bien, o sea, del sistema. Del sistema, que, tal cual. Aunque realmente, ciertamente nosotros vivimos en este sistema, pertenecemos a este sistema, participamos de este sistema, pero de cierta forma no somos de este sistema, ¿cachas? Nosotros somos mucho más allá que este sistema y tenemos que ser siempre esa resistencia de ley. Entonces siempre va a haber esa nota de protesta, igual de amor, porque siempre va a haber amor. Entonces puedes cantar siempre muchas, tiene que haber amor a la naturaleza, mijo. Claro, bro, le canto bastante a la naturaleza. Levantarme todos los días, ver esas montañas tan hermosas que tenemos, ver esos árboles tan lindos. Así es que eso también, hijos, cuidemos de nuestra naturaleza, no prendamos fuego a los bosques, cuidemos de esos árboles que nos dan oxígeno, que nos hacen respirar puro. Entonces, mira, es tan lindo levantarse, ver ese sol, ese cielo tan hermoso que tenemos aquí en el Ecuador, y poder salir a trabajar alegre viendo esas montañas tan verdes, ¿cachas? Entonces, esa es otra inspiración muy grande para mí, que es la naturaleza, que es nuestra pacha, de donde nosotros nacimos, comemos, crecimos y aquí estamos. Entonces, belleza. Siempre, mi hijo. Qué bien. Llaman. Y claro, mis panas, mis amigos, mi familia, toda la gente mismo, somos una sola familia. Entonces, hay ese amor, ese respeto, ese cariño, y también cada brother es una inspiración para cada tema, para cada cosa. Entonces, por eso es esa canción de Es Otro Día y Dale, por ejemplo, que tengo, ¿cachas? Es siempre cantándole al amanecer, a tener un nuevo día. Pégate un pedacito de ese tema para que la gente escuche. Y es otro día y dale, mire, el pensamiento es lo que vale. Y es otro día y dale, mire, el sentimiento es lo que vale. Y es otro día y nunca pares de brillar, escuchando melodías, nunca pares de danzar. Reggae music en lo alto para toda mi ciudad. Los hermanos se levantan con la bendición de ya. Desayuno en las mañanas, aire de las montañas. Desayuno ricas frutas, luego salgo a trabajar. Saludando con los panas, pues es algo especial. Las sonrisas ya se afloran y los puños se chocan. Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. Yaman. Natural Mystic. Esa es, y es el mensaje, ¿no? Al amor a la naturaleza, amor a, el amor propio, ¿no? Amor allá, amor al prójimo. Es a quien le canta, ¿a quién le canta, no? Nuestro hermano. Siempre los brothers, man. Ya sabe que el amor, el respeto, sobre todo, y todo fluye como debe ser, así, llaman, así que sea también siempre con amor todo. Qué bien, wow. Yo quiero saber a lo largo de tu trayectoria, ¿qué lugares nomás has llegado a conocer? Chuta, sí, son muchos y de algunos ni me acuerdo. Ponte, sí, hemos estado con Montañita, he conocido, en tocadas, El Coca, Otavalo, Ibarra, Tabacundo, Tulcán. Por acá en Ambato, Riobamba, Ibarra, Latacunga, Ibarra, sí. En Guayaquil también, alguna vez estuvimos por allá. Y hasta Perú, ñaño. Y Perú también, alguna vez con los Natural viajamos a Perú. Ese fue una experiencia muy increíble para nosotros, compartir con grupos de reggae de allá de Lima. Fue una nota bien increíble. El viaje mismo fue una locura. Una trayectoria bien especial, así yo puedo decirlo, porque siempre la recuerdo, a lo menos, incluso hay una canción en el YouTube, salen fotos de ahí del viaje. Fuimos con Fernando Rasta, fuimos con Martin Toy, estuvieron toda la banda de los Natural que éramos en esa época, ¿no? Estuvo Popping también acompañándonos, igual un saludo a mi brother Popping, que debe estar escuchándonos, y Y fue algo tan tan bacán, ¿cachas? Nos pegamos un viajezazo de 2 días para llegar a tocar en Lima un día y regresar 2 días de nuevo de regreso, así, no. Por las mismas, porque no teníamos mucho dinero, porque nos alquilamos una buseta que solo iba a llegar, digamos, hasta el oriente, pero total, llegó hasta Lima. O sea, una nota bien loca, sí. O sea, fue un viaje de esos... Increíble, sí, para tener un recuerdo muy especial con los panas de los Natural que los vivimos y que fue algo muy bacán, ¿cachas? Ese fue el viaje más largo que he tenido, digamos, con la música, pero de ahí aquí en el Ecuador sí casi todo el Ecuador, Atacames, todo el Ecuador casi con la música he viajado, gracias a la música, gracias a la música. A Jack que nos ha dado este don para hacer música y poder viajar con el mensaje, compartir con otras personas, que la gente más que todo escuche el mensaje, ¿no? Y pueda compartirlo también, porque es algo muy importante eso, la música, radio music. Entonces, yo creo que todo igual, el hip hop también manda mucho mensaje muy positivo, muy bueno, que tú lo sabes llevar de una forma positiva. El hip hop es algo tan increíble también, man, que lo amo. ¿Cachas? Fuerza es, ¿no? Fuerza, es full, que... fuerza, rebelión, fuerza, furia, man. Como el reggae es mucho amor, mucho respeto, paz, espiritualidad, naturaleza. Pero también tiene fuerza. También claro, tiene fuerza. Cuando tiene que ser fuerte el reggae music es full protesta como Bob Marley lo hacía, ¿cachas? La música, al principio el reggae music era eso, más era protesta, era como un periódico abierto a la gente que no podía leer ni escribir en Jamaica, ¿cachas? Entonces con la media de la música ellos transmitían ese mensaje a las personas para que ellos entiendan lo que está pasando en su pueblo, en su país, con su gente, y puedan levantarse contra ese sistema opresor y negativo que estaba jodiéndoles en esa época, ¿cachas? A los negritos, brother, y como esclavos, y eso no pega. La esclavitud no hay chance, sí, o sea. Por supuesto. Macancísimo, claro, ahí es la esclavitud no pega. No pega para nada, man. Ahorita justamente vamos a compartir en la página de Natural Mystic un videito justamente del que estás hablando para que la gente también lo pueda ver y compartir también en sus redes para que sepa toda esta historia del reggae ecuatoriano, porque tú también, ¿qué nos puedes contar? ¿Ya cuánto tiempo más o menos es de lo que tú conoces que el reggae está aquí presente en nuestro país? Yo, de lo que me acuerdo, bueno, de lo que yo sé, los principios del reggae music ya de cuando empezaron, creo fue, ya deben ser sus 30 años por lo menos de historia aquí en el Ecuador, yo creo, con los 30 años, yo, wow. Yo creo que sí. Tal vez un poco más, porque vos sabes que a veces hay gente que está escondida por ahí que ha hecho reggae, pero nadie los conoce, nadie sabe. Claro. Pero los que ya empezaron con la nota fue con Alma Rasta, con el a visualizarse, puro reggae, ¿no? Imagínate. Porque ponte el brother Anango, bajista Anango de... Anango de... De los King Farai. De los King Farai. Es un más... Es horrendo, claro. Bajista y es de los más cuchos que yo conozco que hacen reggae del Ecuador. Es ecuatoriano, loco. Exacto, es claro. Ecuatoriano. Y es un cucho así tipo Don Carlos ya. Simón. Una bestia. Es un cuchazo, man. Entonces, qué claro, qué buena. Esa historia es muy bacana con el reggae, cómo se empezó en el Ecuador y cómo se ha ido, o sea, la historia, cómo sigue, ¿no? Fluyendo, claro, cómo han ido saliendo más grupos, acá. Cómo ahora hay más grupos, ya no solamente son dos grupitos reconocidos, no, sino que ahora son los grupos reconocidos ya de reggae music que hacen en el Ecuador. Y eso es bacanísimo porque se cacha que el mensaje se ha transmitido, la gente ha escuchado, le gusta, quiere compartir, quiere igual hacer su mensaje, quiere hacer su música y que esto crezca, brother. O sea, el Ecuador tiene bastante talento y tú sabes que no solo en el reggae, sino en todos los géneros de música. Entonces, yo sí también en ese aspecto pediría más apoyo, cachas, a los que hacemos más música urbana, como porque nos tienen todavía, nos catalogan como música urbana, igual a los que hacemos hip hop, reggae, y entonces necesita tener más respeto a la música que hacemos, igual, porque es como en todo el mundo, ¿me cachas? En Colombia, imagínate esa industria musical que tienen y cómo salen los grupos, el claro. Apoyo que tienen los músicos allá, mientras que en Ecuador los músicos se van quedando porque no hay el apoyo, no hay ese respeto que se tiene a la música que uno hace, ¿me cachas? Sí. Y yo creo que eso es entre todos, por eso a mí me gusta, ponte, cuando hay eventos y todo, yo siempre estoy compartiendo los eventos de los panas hip hop, de los panas reggae, de los panas rock, ponte de este pana de Ente, un saludo grande también a mi gran brother Igor Icaza, que es un gran pana. Grande también. Imagínate, con mi pana hemos compartido historias muy bacanas, loco, y siendo el man metalero y yo siendo reggae man. pero hemos compartido notas muy bacanas. Yo he compartido con gente de metal, de hardcore, de hip hop, de reggae, de todos los géneros, bro. No tengo bronca, porque al fin de cuentas es música y amante. Justamente el mensaje es ese, nuevamente, llegarle a la gente y decirle que también depende de la gente que ustedes asistan a los eventos, que caigan a las tocadas, que vayan a todo lado. Porque eso va a permitir generar también el recurso para que estos artistas lleguen a producir un producto de calidad, buena música, y que todos disfrutemos de ese gran y rico arte que tiene el Ecuador. Y entre todos crezcamos. Exacto. Y salgamos. Exactamente. Es la, que hay es espacio idea. Para todos. Llaman, así que... Perfecto. A unir ese, por el reggae. Ese es el llamado, ¿no? También tener respeto por la cultura, porque es verdad, a la gente de las culturas urbanas nos tienen aún catalogados como alto riesgo, ¿no? Como alta peligrosidad, que como que... Den jam. Exacto, o sea, como que... Den jam. Nosotros somos paz y amor, gente. Nosotros también transmitimos un mensaje de conciencia, de respeto. Pero como a la gente, a veces a la gran mayoría, lastimosamente, le gusta ver para otro lado. Así que siguen apuntando con el dedo. Y eso estaba definitivo, como lo decíamos la anterior semana. Así que, qué bacán. Ese es uno de los mensajes de nuestro hermano Yanquan Shakur aquí para toda la gente que nos está escuchando. Comparta, sí, gente, compartan. Y no, para arriba a todos siempre. No, nos vamos con más música ahorita en la cabina de Natural Mystic, algo también de Yanquan Shakur. Así que antes también envío un saludo a mi nena también que me está escuchando, así le quiero mucho. Por favor, y gracias por estarme escuchando también. Así que vamos ahí con algo de YouTube, el tema de YouTube, el de Yaman. Nos vamos con un clásico del rey ecuatoriano que a mí en lo personal me fascina, que es un tema de Dread Lion. Sí, que nos puedes contar acerca y preséntalo tú también. Bueno, ese temita es un tema, ¿no?, que lo hicimos junto con Mota, con Roberto Carlos, estuvo también Martín Toys. Estuvo Ferraz igual en la producción de la nota. Fue una nota muy muy chévere como se la armó. Entonces ese tema se llama Jungle Love de Dread Lion. ¡Yamayaman! promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los cantantes desde los 12 años a conformar dúos mixtos para participar en el primer festival de talento artístico, Nuestro Pasillo. Grandes premios económicos para los mejores dúos mixtos. Información e inscripciones en la página web nuestropasillo.com hasta el 26 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el patrimonio nacional. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas de Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos acá en Selecta. ¡Selecta! Sorprendiste, bien padre. Esa es, esa es. Los controles, así que casi se viene. Me trae el cerebro el pana, bro. Buena, buena. Es buen rey. Es el Fawa, ¿no? Saluditos, saluditos, gente, dice, llaman, saludos a toda la gente desde la White City, ñaños, plop, plop, plop. Saludos, Fabrus. Fabru Gijón, dice Luis Nevin, dice saludos a toda la gente de Reggae Music desde Manta. Vea. Dice, suenan solo reggae. Sí, loco, solemos poner también Manta, un poco de rap, un poco de reggae, un poco de rap, un poco de hip hop también, pero el reggae es de latir de nuestro corazón, así que. Un saludo para Jairo que invita a Armendariz. Ñaño, ya pusimos tu tema para el final, así va a que sonarlo, va a sonar. Va a sonar, de que va a sonar, va a sonar, así que no te preocupes. Así que un saludito a toda la gente que se está conectando, ya lo sabe, gente, compartan. En Instagram también tenemos ahí contenidos de acá, es el creador de contenido de Instagram. ¡Woo! Bueno, sí, como bien, ya con hambre, ya con hambre, claro, sí. Así que ya saben, los sanduchitos que quieran venir acá a colaborar con Natural Mystic también, bienvenidos. Claro, igual todas supuesto, las recomendaciones. Algún delicatez, alguna nota que quiera hacer promoción, alguna empresa que esté ahí queriendo hacer promoción por este medio, por los medios digitales que nosotros tenemos, invitados a podemos sentarnos a conversar, a lleguemos a algún acuerdo, ¿no? A toda la gente que nos esté escuchando, ahí, que guste del reggae music y que tenga su local, su negocio, venga, hagamos, crezcamos, trabajemos de la mano, man, y sigamos creciendo, así que, claro, eso es. Y seguimos con nuestro hermano. Claro. Yo creo que Shakur en la pregunta clásica de Natural Mystic. Ahí está. Dentro de toda tu experiencia, ñaño, que has tenido en la música, una anécdota, un par de anécdotas que tengas ahí para contarnos, así que te acuerdes dentro de esa experiencia. Bueno, sí, hay muchas, ¿no? Hay muchas experiencias vividas desde que empecé en el camino de la música. Desde el principio mismo, justamente desde lo que hablábamos con el Marrasta, Natural, después de Red Lion, Yankuam Shakur solo, después Monkey Roots, otra vez Yankuam Shakur solo. Bueno, y después otra vez. En todo esto, ¿no? Proceso. En todo este proceso, exactamente, ha habido muchas historias, ¿no? En los viajes, en los ensayos, en el estudio de grabación, queriendo hacer un video. Pero yo creo que una de las más significativas fue una vez con los panas Monkey Roots, me acuerdo claro, así que fuimos a grabar justamente un video casero que nos hicimos de la canción, como esta, Etiopía, no, perdón, una canción que grabamos en las cascadas de estas de al lado del Molinuco, verás, nos fuimos a esa cascada, acampar ahí, todo chévere. El día siguiente íbamos a filmar. Y ese día hicimos unas ricas parrilladitas, chévere, comimos y todos a ruquear. Cuando a la madrugada un aguacero de esos, pero tan hijos de su madre, que las carpas eran así inundadas, toditos éramos mojados, así estilando, cachas. Y ese rato, ¿a dónde refugiarnos? Y nos encontramos un refugio ahí, un cuartito bacán que ha estado justamente vacío. Nos metimos y solo había una cama, cachas. Pero con el frío que hacía y las aguas, todos acurrucándose como más podían para calentarnos. Y así hasta el otro día, cachas. El otro día, bueno, ya todo bacán, salió el sol, salimos, filmamos el video. Por ahí casi nos resbalamos en ciertas rocas porque sabes que son cascadas, ríos. Claro. No, está muy bacana, ¿no? Y bueno, de ahí regresamos, fue muy muy muy chévere ese viaje, igual con los panas de Vasca, compartiendo en la playa, pegándonos un soccer, también es algo tan bacán, ¿cachas? Jugando con los brothers, jugando entre los panas músicos, ¿cachas? Claro. Compartir, eso es muy bacán. Y me acuerdo que esa anécdota también es chévere, porque éramos el único grupo de reggae music y todos los demás, unos hacían heavy metal, otros hacían death metal, otros hacían hardcore death, y bueno, habían algunos grupos y solo nosotros reggae, y todos viajábamos en el mismo bus, ¿cachai? Pero era bacán, ¿por qué razón? Porque los panas, o sea, hay conexión entre los músicos, yo creo, ¿entendés? Todo se comparte, claro. Historias, música, vida, vivencias, entonces es chévere justamente eso, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, esa comunión, y es lindo compartir con la demás gente, es algo que me ha gustado mucho, creo que son lindas experiencias cuando uno ha viajado y es bacanzate que te... ¡Qué bacán! ¡Qué buena vibra! Eso es sí, bien. Independientemente del género que uno elija, ¿no? De gusto, siempre está el respeto y el amor a la música. Exactamente, general. Siempre. Que eso es, a la final, es una misma línea que nos une a todos y nos permite ir así... Saludos ¡Rentito! También a mi brother Denis Ismael Yaño, gracias por conectarte también, está bien, dice, ¿qué tal, bro? Excelente programa, saludos también allá, por la zona de la Armenia, por todo ese barrio de ahí en el valle, así que, saludos igual a toda la gente que nos está escuchando de parte de Yamkam Shakur, qué gusto. Que compartan esta noche conmigo, con los panas de Natural Mystic, recuerden que el reggae music, lo que se comparte en esta emisora, lo que mis brothers de Natural Mystic quieren hacer es que justamente se expanda este sentimiento, este sentimiento, ideología, cultura, razón, yamá. Siempre para arriba toda la gente, y qué gusto tenerlos presentes en esta noche, todos los que nos están escuchando. Y siempre fuerza, mijos. Que la familia se una. Que se unan todos. Que la familia se una y también practicar lo que se predica, gente. Sí. Así que vamos a estar ahí. Como debe de ser. Claro, y ya lo sabe, a toda la gente ya lo sabe que Natural Mystic, yo no me canso de decirlo, somos una... No, tenemos la oportunidad de ser amigos, de abrir las puertas del reggae music a toda la gente. Hay algunas personas que nos escriben por interno, enviándonos sus eventos, enviándonos pues ahí todas las cuestiones que diariamente se van publicando ahí en la página. Así que, gente, otra vez la invitación para que se una. Tenemos un grupo también público ahí en Facebook, que donde se comparte música. De hecho, últimamente estamos transmitiendo lo que es el Rototom, que está en estos días justamente. Véanlo, por Dios, qué conciertazo. Véanlo, ahora compartimos de Israel Vibration, me parece que también ayer estaba Queenie Frica, estaban también... Judy Mowa también se presentó. Abyssinians. Así que... La vieja escuela del reggae roots. Yeah. Esta cartelera del Rototom, loco, qué increíble, ¿no? Y Rototom variado, porque... 2019, las transmisiones están también en la tabla de Natural. Reggae roots. Póngase pilas, gente, llaman. Todo. Póngase pilas, igual, se viene, gente. Hay próximos eventos que nosotros igual tendremos también sorpresitas Natural Mystic. Porque se vendrán coberturas, así que esténse atentos, no voy a decir nada más. Saludos también atentos a Lilian Janet Heredia, que nos está escuchando, que bien éxitos. A nuestro amigo Jairo Quimbita, que también dice, yo quisiera poder hacer música reggae con alguna banda. Me gusta tocar el guitarra, palm muting, ritmos de todo. El reggae tiene el tiempo adecuado para sentir con el corazón, hermano. Todas las bandas que estén ahí necesitando un guitarrista que le meta corazón y fiebre, ya saben, Jairito, que invita, está a las órdenes. El Paico de Don Blas y Coneca, ¿no? Maestro Don Blas, del Paico, también un saludo, hermanos. También ya los músicos por del camino. A nuestra artista Joyce Alarcón también, que se nos conectó por ahí. Sí, por ahí. Una gran amiga, sí, tiene nuestra pana, un saludo muy grande. Listo, genial. Llaman, ¿qué creen? ¿Que a las mujeres no nos gusta el reggae? No, que va. Debemos hacer un movimiento de chicas también que le llaman. Llama. Esta gente ya. Termó la vuelta. Tenemos a la balita aquí encabezando eso, así que quiero unirse al grupo. Ya gente, chicas del reggae, creo que incluso hasta si esta Kira que estuvo aquí en cabina también lo dijo, el reggae necesita más chicas, así que vamos a hacer reggae, mujeres. Hagan fuerza, hagan fuerza. Un solo puño, un llamado a la no violencia, por favor. Así por que por supuesto, mi hermano Jean Juan Shakur, siempre aquí en las cabinas de la Casa de la Cultura. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Vaya! Vamos con un temita. Vámonos con un temita. No, no, ve. Mi pana, ya se nos acaba el tiempo. Si no, sí, se nos fue de una. Estamos. Oh, sí. Nos va a hacer una primicia, mi pana. Man. ¿No es cierto? Yeah. Sí, una eso primicia auspiciado por B-Side Productions, Jean Juan Shakur. Ya tiene nuestro brother en la cabina el tema. Esa es. Es una primicia. Un poco Revolution y ahí. Primicia. Increíble. Estreno así. En vivo. Es de Natural Mystic. Así es que mande la DJ. Ay, selecta. Y es original falla. Cada día me levanto, miro el reloj y doy un salto. Prendo la TV y qué espanto. Guerras, sufrimientos, codicias y estoy harto. Por un grano de arroz te van matando. Muchos son los que vienen pagando por pecados de otros. Y sin embargo, policías, militares y jefes de estado, todos están confabulados. A ver, mira otra vez, tu alrededor lleno de cinismo y horror. Este ambiente con olor a muerte, mira ya la cara del presidente. Con ojos de engaño y de mentiras, dan sus discursos, ya no hay vida. Y sus compinches que no son tan brutos, aprovechan cada brecha y se creen muchos. Por eso hay que darles duro, somos ecuatorianos, sentimiento puro. Viendo el presente, mirando hacia el futuro, con el puño en alto, a paso seguro. Por eso hay que darles duro, somos ecuatorianos, sentimiento puro, viviendo el presente, mirando hacia el futuro, con el puño en alto, a paso seguro. Estúpidas leyes que protegen a unos cuantos, mejor dicho, a los que están en puestos altos, con sus guardaespaldas, hechos los bravos, por nuestros impuestos, ellos tienen trabajo, se pasean con la plata de los pobres, en el extranjero compran grandes mansiones, ¿cómo puede ser que sean tan ladrones y no se den cuenta de los pormenores en este sistema corrupto y despiadado, donde el inocente es el rechazado, donde el que migra es asesinado y los que gobiernan salen aventajados? Por eso te digo, hay que ser más duros, hay que ser más fuertes y patearles en el culo para que entiendan y así comprendan que a mi gente y a mi país se les respeta. Por eso, Ecuador, un puño, un solo puño arriba, Ecuador, porque somos fuerza, somos energía, somos pureza. ¡Llaman! ¡Yes, allá! ¡Give me the power! ¡Give me the vida! ¡Llaman! Continuando con este relato, grandes inversiones y poco trabajo, gastando verdades que van ocultando, todos somos iguales, mejor dime hasta cuándo. Se gastan los millones, hacen negocio con los narcos, nos mienten y nos mienten, se creen los muy gallos, y en la TV los entrevistan, salen con sus trajes de última revista, mientras que el pueblo este que agoniza, nos mienten y nos mienten, nos dan una paliza. Y a Juan Shakur, abriendo mentas, mira que te traigo lírica presente, estoy aquí, no soy indiferente, esto es para toda mi gente, Ecuador presente, siempre con fuerza consciente. ¡Yeah! ¡Naturaleza! ¡Llama! ¡Original Falla! Un saludo a mi gran amigo Funkadelic, quien es el precursor de toda esta producción. ¡Llaman! Saludos a Funkadelic. Y qué bueno lo que se viene con Jean Juan Shakur también. Wow. Y la gente, un saludo. Ahí viene lo nuevo, ahí viene lo nuevo. ¡Llama! Bueno, ese es uno de los temas nuevos que se están fabricando en el laboratorio, pero están por ahí otros ya camellanos igual, con mi brother Paul Cocinando. Pérez, igual estamos camellando por ahí unas cosillas. Entonces, Paulito Paul Pérez, un saludo muy grande, gracias mijo por el apoyo, por el acolite. a mi familia, un saludo muy grande a mi madre, a mi padre, a mis hermanas, a todos, mis brothers, en general a todo el movimiento Reggae Music y toda la música en general en el Ecuador. Un saludo muy grande y siempre fuerza, unidad, puños de arriba Ecuador, y amán, Blias on the Fire y Juan Shakur. Yeah, ese es, qué bacán, esa qué es. Bacán. Y ese es el mensaje de Juan Shakur para todo aquel que decida entrarle, sí, a esta lucha, ¿no? A esta oposición contra el sistema. Próximos eventos, hermano, próximas presentaciones, ¿qué es lo que está se viene? Está por confirmarse próximamente un concierto, tal vez en la Tacunga, no sé si sea para el 23 o el 30, están por confirmarme la fecha. Estaré por la Tacunga, ese sería el más próximo. De ahí, ahorita no hay, estuve recién, la semana pasada, sí, en un evento que en las canchas de San Sebastián. Hace como 2 semanas estuve en Tobacundo. Entonces, sí, se está moviendo. Está moviendo, se está moviendo. Compartiendo con Feeling Aire, con Logia Marginal. Qué bacán esa conexión que tuvimos igual con mi brother Juan James Balita. Mucho amor, mucho respeto. Qué bacán compartir con todos ustedes. Y que la música nunca deje de sonar. Ya man. Ya, así que qué bacán. Que el tiempo se nos fue volando, ¿no? Sí, wow. un saludo para Gaby Galindo. También sigan adelante, bendiciones. Ven. También, Gavita, saludos de la niña Gaby. A toda la gente que se ha conectado, muchísimas gracias. Saludos a todos, igual. Gracias. Compartan esta entrevista, compartan este programa para que se siga difundiendo más del reggae ecuatoriano. En todo el país, vamos, esta ¿qué? Es una maratón. ¡Fuerza Reggae Music! ¡Que llama! Esto no tiene que parar, tiene que mantenerse en movimiento para que siga latiendo, que siga vivo, ¿no? Gente, ¿vamos con un último tema o...? No, vamos, redes sociales un poquito ya, y despidiéndonos ya, sí, cada uno. ¿Dónde te contratan? ¿Dónde te buscan? Bueno, ahorita todo por Messenger, por Facebook, me encuentran por ahí. Estoy ahorita sin chip, sin números, sin nada, pero por Messenger me pueden localizar. Y claro, véanse mi música en YouTube, escúchense ahí, compartan igual, comenten. Que se siga difundiendo, comenten, igual si les gusta o no, para mejorar, para igual seguir, porque eso es parte de el crecimiento de un músico también, porque gracias a sus críticas y sus comentarios, uno puede mejorar cada día y seguir creciendo como músico. Entonces, gracias a toda la gente que siempre ha estado ahí, que siempre ha estado conmigo, que me ha acompañado en los conciertos, que me ha dado su apoyo, que comparte mi música, Dios le pague, que ya les bendiga mucho siempre, y siempre esa buena energía que no se pierda. Ya saben que es otro día y hay que darle con buena energía. Ya, yeah, esa ay, es, esa qué es bacán. La actitud. Qué lindo poder compartir una vez más Natural Mystic. Lamentablemente ya nos tenemos que despedir. Yo no. Sí digo lamentable porque se nos ha ido el tiempo volando, pero qué lindo poder compartir con toda la gente. Por ahí nos decían que qué bacán que el programa resista, y créanme, el programa va a resistir lo que sea. Así que, gente, yo les mando un abrazo, un beso a todos. Gracias por escucharnos. Nos veremos la próxima semana. Yo soy Freedom Bala y les mando mucha buena energía. Se despide Diego Sativa también. Bye. Desde la cabina de Natural Mystic. Hasta la próxima semana. Activen la escena. No se olviden. Asistan y nos vemos la próxima semana. Bacancísimo, esa es, qué invitadazo que tuvimos ahora. Igual ahí a mis compas de trabajo, de locución, muchas buenas vibras, seguimos en el camino luchándole. Reggae Mission, Unity Reggae People, forever, yeah, esa es, bless, yo soy fire, man. Juan Chains, y nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. No nos olvidemos. Gente, nuevo horario de 8 a 9 de la noche. Y no nos olvidemos del tema de Jairo Villarreal. Va a sonar. Jairo, que invita, llama. Vamos ahí, hermano, nos despedimos. Chao. Chao.